Bueno, el otro día, entre todas las denuncias que se han hecho contra Pablo Caram, el ex intendente del departamento de Artigas, una de las cosas que dijeron también, que la dijo aquí en este micrófono Eduardo Rubio, de Unidad Popular Frente de Trabajadores, dijo que Pablo Caram era colono. Y quedamos con eso. Después aparecieron noticias ahí que decían que evidentemente sí era colono y que estaba pidiendo lo exoneraran del pago porque pedía que se exonerara del pago mientras hacía campaña política. No debería ser colono Pablo Caram. No es las características que habla la ley sobre las condiciones que tiene que tener un colono. Estamos con un colono de verdad. Ahora, en línea telefónica, estamos con Gustavo Delfín. Buen día, Gustavo. Buen día, ¿cómo andan por ahí, José? Muy ¿Todo bien? bien. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Te respondo yo por la audiencia que hay en este momento, al aire, escuchándote. Entonces, y bueno, decíamos, Pablo Carán, ¿es colono o no es colono? ¿Tiene las características de colono? Evidentemente que no. Pero bueno, pasa eso, ¿no? En el Uruguay tenemos esa situación. Hay muchos que son colonos y que no dicen que son colonos. Es más, discuten a fondo diciendo que no son colonos, pero son. Tienen tierras de colonización, alquiladas, en propiedad, pero tienen. ¿Es colono o no es colono, Pablo Carán, Gustavo? Bueno, por las informaciones que tenemos de hace años atrás, ¿no? No sé exactamente de cuándo, pero me acuerdo cuando se hablaba de los colonos VIP del Partido Nacional, no sé si ustedes se Sí, acuerdan, me acuerdo. que en aquellos tiempos se hablaba de Delgado, que después se le sacaron el campo y eso, después del intendente de Antía, de Sí. Echeverría y de Flores, de Esquerra en Tacuarembó, y de Caran, de allá de Artigas. Claro, por la ley, ¿no? Una ley de colonización que es para el asalariado rural y el pequeño productor asentarlo en el campo, ¿no? Digo, persiguiendo un poco las ideas artiguistas, ¿no? Porque los políticos de aquella época que crearon el instituto, un poco era esa la idea, ¿no? Claro. La idea artiguista de asentar a los pequeños trabajadores, o sea, a los áreas rurales y a los pequeños productores en el territorio para que a su vez lo defiendan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Después nos encontramos, por supuesto, con los colonos VIP, que por la ley no deberían ser colonos. O en otro lado, tener un poquito de honestidad, me parece a mí, de que ellos no necesitan, si las tierras de colonización son realmente para quienes necesitan trabajar y asentarse en el campo, digo, y ellos están dedicados a otras funciones, como el caso de las intendencias, me acuerdo ahora del senador Manini también, digo, y su señora ministra, es ministra, digo. Sí. Que sean colonos o no sean colonos, digo, pero están usurpando campos del instituto, que cuánta familia necesitada hoy, aspirantes a colonos, podrían estar en esos campos, digo. Claro. Entonces, si vamos a la ley, digo, si la vara que vamos a medir, el perfil colono, lo que nosotros siempre escuchamos del perfil colono, que muchas veces cuando aparece un aspirante a colono con pocos recursos y todo, se lo mira más para rechazarlo que para realmente cumplir la ley y ayudarlo a que se asiente en el campo, mejore las condiciones de vida, él y su familia, mejore las condiciones productivas en cantidad y en calidad, vemos que no, que cada vez se le exige más al aspirante colono, más recursos, más plata, más capital, y se termina dándole tierra a quienes realmente, no digo que no se lo merezcan, porque todos los uruguayos me parece que nos merecemos un pedacito de tierra. Ahora, si la ley es para atender a determinado sector más humilde, digo, quienes están para impartir la ley y para que la vara de la justicia se mida para todos iguales, me parece que ahí se está un poco en falta, ¿no? Y falta tierra, ¿se detuvo la extranjerización o no, Gustavo? No, cada vez estamos peor, digo, es un desastre, ¿no? Es un desastre porque nosotros que venimos viendo desde los gobiernos del Frente Amplio, que se extranjerizó más de 7 millones, casi 8 millones de tierra, estamos hablando de un total de tierra productiva del Uruguay de 14 millones, ¿no? Y el Frente Amplio extranjerizó 7 millones 700 mil y pico en los tres gobiernos. Y ahora seguimos en una de extranjerizar, según registro del Ministerio de Ganadería, hasta julio del año pasado, 100.000 hectáreas por semestre, digo. Vemos que el instituto, escuchamos a Cardoso, que el instituto el año pasado compró 5.000 hectáreas y Montes del Plata a principio de este año compró 32.000 y un holding japonés compró ahora 43.000 hectáreas para allá, para el lado de Durazno, pasando el Río Negro ahí, ¿no? Durazno y Tacuarembó. Vemos, digo, que en el caso de los pequeños productores, que el instituto es una herramienta fundamental, digo, para poder acceder a las tierras en condiciones, vemos que si seguimos en esto de que cada vez el país está más en manos extranjeras, en corporaciones, ¿no?, en sociedades anónimas, y nosotros, digo, los pequeños productores, porque capaz que el grande tiene un poco más de espalda de poder pelear la que más llama acá, si vienen las corporaciones se lo comen, ¿no? Pero en el caso de nosotros, los pequeños, que cada vez se nos mira con una lupa y muchas veces se nos dice que no tenemos capital, no tenemos ganado, no tenemos esto, no tenemos aquello, cuando la ley es para dar la oportunidad al pequeño, al asalariado rural, a asentarlo en el campo con esa idea artiguista de que se asiente, de que terminemos asentados en el campo y defendiendo el territorio. Todo lo contrario que hoy vemos pasando los gobiernos del frente, los gobiernos blancos, ¿no? Digo, porque no nos podemos olvidar que lo primero que hizo este gobierno fue sacarle los 30 millones de dólares por año que tenía el instituto para la compra de tierra. Claro. Vos imaginate todo como es, porque si el instituto hoy compra tierra, burocráticamente, recién después de 2 años y 6 meses está en condiciones de entregarlo a un aspirante a colono. Y cuando nos entrega a nosotros la tierra, los campos están hechos tapera, más allá que pongan pastoreo. Si hay alguna construcción, se lo terminan comiendo los bichos, porque bien sabés, en el campo, una vivienda que vos dejé, las hormigas, todo, cuando quería acordar, nosotros ingresamos a los campos de colonización hechos tapera, ¿no? Sí. Digo, sí, a trabajar y a poner, digo, pero hoy nos encontramos con una realidad tristísima de que hay menos tierra, cada vez se está extranjerizando más, y lo peor de todo que hay una chatura que nadie abre el pico, digo, porque lamentablemente nosotros que vemos esa realidad, los pequeños, más escuchamos ahora todavía que salen algunos directores, no todos, algunos directores, a hablar de que los colonos pagamos rentas baratas, cuando también con el Frente Amplio escuchábamos que nosotros éramos subsidiados en la renta por el pueblo uruguayo. Entonces vemos siempre que nos están, no sé, o quieren terminar con el Instituto de Colonización para entregárselo a todas las corporaciones extranjeras y a nosotros amontonarnos en las ciudades, con todos los problemas sociales que hay en las ciudades, que vos donde no produzcas y no generés un valor agregado en la industrialización, generás trabajo y generás a nivel social otros hábitos, digo, no es por ser negativo ni nada, pero a mí que me demuestren lo contrario, que estamos equivocados. Digo, si vos comprás 5.000 hectáreas como colonización, y vienen dos empresas multinacionales y compran 75.000 hectáreas en poquitos meses. Sí, y cada 6 meses se está vendiendo 100.000 hectáreas para el extranjero. Claro. Y los tenemos que... todo el brutal caso de la forestación, ¿no? Digo, los desiertos verdes, digo. Vimos al Frente Amplio cantando 40, 50 años a desalambrar, ¿no? Sí. Y cuando tuvieron en los 15 años de gobierno, ¿qué hicieron? Sí, una reforma agraria al revés. Y desalojando pequeños productores, cuando por muchas veces pequeños productores que se endeudaron trabajando por diferentes motivos, y en vez de darle una mano para que levantaran cabeza, le aplicaban interés sobre lo que debía, intereses, mora y recargo, brutas usuras, con las cuales después nos terminaban desalojando. Digo, entonces, nosotros vemos lo que está pasando con el caso Karam, que es un botón de muestra, ¿no? Sí. Que no es un tema que Uruguay no tenga tierra, no tenga agua, no tenga recursos económicos para asentar la gente, los pequeños productores en condiciones para poder desarrollarnos y vivir en el campo. No es ese el problema de Uruguay. Acá hay otro problema, digo. Por algo los administradores del país cada vez nos tienen el país más extranjerizado y más endeudado, digo, porque también si miramos siguen pidiendo plata a nombre nuestro, porque para eso servimos. Sí, el endeudamiento. Para pedir plata. El endeudamiento y la extranjerización de la tierra parecen ser también políticas de Estado. Son políticas de Estado, porque si vos ves que un gobierno lo primero que hace es sacar 30 millones de dólares y decir que es para arreglar las condiciones de vida de los asentamientos, cuando el instituto fue creado para que la gente del campo no se vaya en éxodo masivo hacia la ciudad, digo, totalmente. Y cuando vos, por más que le haga vivienda en los asentamientos y todo, amontonada la gente, la tenés como la tuvieron ahora cuando la seca, tomando agua, tomando mierda, vamos a hablar así, y bañándose con digo, porque el que no tiene recursos para comprar agua embotellada, la cantidad de gente que no tiene recursos para comprar agua embotellada, ¿qué agua toma? Todos esos niños, toda esa gente. Sí, sí, sí. Entonces, las políticas productivas, sociales, económicas y ambientales de un país, digo, ¿hacia dónde van? ¿Van hacia a favor nuestro? ¿Nos están defendiendo? Yo no siento que los gobiernos, en todos estos años, no siento que nosotros seamos una prioridad, que nos defiendan. No siento. No sé por qué, ¿viste? Pero no siento que nosotros seamos una prioridad. Está claro. Defender la gente. Gustavo, te agradezco muchísimo este tiempo. Quiero decir otro caso. Sí, nosotros hace poquito caso tuvimos el tema de un ruso, Nicolás, sí. Que por un tema con la justicia, ¿no? Fue una de las causas principales, más allá también de sacarle una fracción a este ruso que estaba al día en la renta, sí. Estaba trabajando, lo tenía lindo el campo y todo. Y fue uno, cuando tuve este problema con la justicia, fue uno de los motivos, digo, entonces en este tema con el Karam, yo no digo que no estoy pidiendo que le saquen el campo a Karam, ahora, si los que administran la justicia, la vara con la que miden es igual para todo el mundo, digo, me parece que Karam, ahí tendrían que tomar medidas también, digo, no, si vamos, que las cosas es pareja para todo, ¿no? Claro, la idea justamente de era esa, ¿no? De la pregunta al inicio. Gustavo, muchísimas gracias por el tiempo, por la información que nos diste. Muchas gracias por... Y quedamos a la orden. Estamos a la orden. Perfecto. Perfecto, porque este tema de extranjerización de la tierra, del endeudamiento, de la falta de trabajo, los problemas sociales, digo, es una misma causa. Y nosotros, de puertas para adentro o de porteras para adentro, solucionando nuestros problemas como podemos, no viendo que las causas es una sola y que nos toca todo de diferente manera, pero si no atacamos los problemas acá, no cambiamos la pisada, se sigue poniendo a los mismos administradores para que sigan haciendo las mismas cosas, para tener los mismos resultados, digo, esta cosa no cambia. Gustavo Delfín, muchas gracias. Dele, un abrazo, que pase bien, muchas gracias por todo. Hasta luego.